te dé más amor y que te lleven su sangre como estás en la mía, que te entregue su vida y su corazón. Si me dejas por él, lleva siempre presente que todo lo que fui te lo entregué, que mil veces quisiste, que solo a mí me amabas. Recuerda que en la vida se ama solo una vez. Si me dejas por él, no podrás olvidarme. Me amarás en su piel, llorarás por dejarme. Sentirás el dolor al vivirte recuerdo de tan bellos momentos. Si me dejas por él, si me dejas por él, sufrirás noche y día, llorarás al mirar nuestra fotografía. Y aunque quieras callar que quieras callar y no reconocerlo.